Y aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra, gracias a Omar Bielman en la postproducción de Tecnología Hecha Palabra, a Denis Torrialba, el director de programación de 95.5 FM, y frente a los controles a Howard Reales. Esta noche tenemos una simpática oportunidad, simpática para nosotros al menos, un muy experimentado amigo, por no decir la palabra que no le gusta a la gente que no quiere admitir los años que tiene. Está con nosotros, me refiero a Frank Barreto, el presidente de Auvisión, empresa de servicios audiovisuales muy reconocida y con décadas de experiencia y de éxitos. Frank nos va a explicar cómo usar recursos audiovisuales e internet para hacer mejores negocios y otras cosas. Frank, bienvenido a Tecnología Hecha Palabra esta noche. Vamos a ver cómo logramos en pocos minutos hacer entender a quien nos escucha que internet, una cámara y un micrófono sirve para mucho más de lo que uno piensa de manera casual. Sí, Peter, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Efectivamente, podemos comentar y podemos hacer mención de la aplicación pues de internet y el audio y el video en conjunto para nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevos avances, aprovechamiento pues de estas tecnologías en aplicaciones particulares para empresas y organizaciones, ¿no? En este momento quisiéramos comentar un poco de las líneas de productos que hemos llamado radio y televisión en internet, pues, ¿no? Web TV, radio web. Nosotros también hemos puesto unos nombres comerciales de Auvisión Radio, de Auvisión Televisión, que no es más que la aplicación o el uso de la conexión a internet para que una empresa pueda comunicarse tanto internamente con sus empleados, con su personal, con sus visitantes, con las personas que de una u otra manera tienen relación con ellos, como con su mercado, con su clientela, usando el medio de internet y usar recursos que estaban excluidos o que estaban limitados a los medios de comunicación tipo radio y televisión. O sea, podemos implementar una estación de radio, podemos implementar una estación de televisión, y podemos llevar esa información al mercado que nos interese, al público que nos interese, a través de internet. Yo me imagino de un empresario ahora pensando, no, pero es que mi negocio no es la radio ni la televisión, ¿qué me está hablando? Bueno, yo, pero de otro lado me estoy imaginando, qué sé yo, vamos a usar un ejemplo, un importante laboratorio farmacéutico que pone una radio de información de cuestiones de salud, pero no está dependiendo necesariamente de la radio tradicional, sino está logrando un contenido interesante y que está montando en internet, en radio en internet, como cada día ocurre más. Este tipo de cosas las estás viendo que la están usando los empresarios, pero no solamente a los empresarios, puede ser, qué sé yo, una alcaldía quizás. Sí, efectivamente, eso es lo que se busca, eso es lo que se persigue con esta aplicación, pues, que empresarios, organizaciones, departamentos de mercadeo de empresas, como tú mencionas, alcaldías, institutos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, puedan a través de este recurso transmitir información, pues, y contenido, que es lo más importante para un medio de comunicación, tener contenido, tener qué decir. A veces el contenido abunda, pero como hay que repartirlo en poco tiempo, a veces no alcanza ese tiempo para transmitir la información que uno quiere enviar. Si uno particulariza un canal de comunicación a determinado tipo de información, ejemplarizando lo que tú mencionaste, o la empresa farmacéutica, la industria farmacéutica, perfecto, ellos pueden dedicar un canal de radio, un canal de televisión, una vía, un medio, no llamemos un canal, una página web, pues, que se dedique a informar sobre determinados medicamentos, determinada tecnología farmacéutica, determinadas aplicaciones de determinado desarrollo, investigaciones que ellos pueden estar haciendo para el mejoramiento de la salud, y aprovechar ese medio para dar a conocer sus productos, dar a conocer sus avances, dar a conocer el desarrollo que puedan estar evolucionando, que pueden estar logrando con sus investigaciones, pues, ¿no? Claro que sí. Ciertamente, Frank, y ya vamos a hablar de cómo se hace, porque a veces uno piensa que de manera casual, como un muchacho que pone una emisora de radio, entre comillas, en internet de su casa con un poquito de internet, un chorrito de internet, y eso es suficiente para lograr algo de calidad para atender a un público creciente, eso hay que entenderlo exactamente cómo funciona y de qué manera cada uno de los oyentes puede conectarse de manera simultánea y qué implica eso en transferencia de datos y todo ese tipo de cosas. Estoy seguro que Frank tiene respuestas y soluciones para cada cosa, pero yo sí, como comunicador, me gustaría mucho que ocurriera. Usted dice, no, ¿por qué más competencia? No, todo lo contrario. Nosotros tenemos nuestra estación de radio, nosotros tenemos nuestro internet perfectamente estructurado y haciendo lo que hacemos, pero si, vamos a regresar al ejemplo de la farmacéutica, tuviera esta estación de radio, estaría todos los días entrevistando a un médico, a un especialista, y estaría colocando eso en internet, y naturalmente, porque su interés, estaría permitiendo que nosotros utilizáramos esos audios para retransmitirlo en este programa de salud, en este programa de ciencia, lo que sea. Entonces se imagina lo que eso puede producir como una explosión atómica de retransmisiones de lo que tú estás haciendo de manera regular y constante, y que nosotros sabemos que está ahí para que nosotros lo usemos, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a cómo se hace esto, esto suena muy fácil, pero si estás ofreciendo el servicio, me imagino que es porque una empresa organizada como Evisión puede dar la solución de una manera mucho más organizada y de alta calidad. ¿Por qué? Bueno, sí, la esencia de esto es la captura. Pues, ¿la captura de qué? La captura de una señal de audio, la captura de una señal de video, se genera bien sea analógicamente o inclusive ya de una manera digital, y es capturar esa información para poderla llevar a un servidor, a una computadora, y a través de esa computadora y de ese servidor poderla transmitir vía internet. Vía internet apoyándose, pues, por supuesto, en una página web donde usted pueda ir a través de un link, a través de una página, de una dirección conocida, esa información que ya está predireccionada, que está preestablecida en determinada dirección, en determinada página, y ahí usted puede, al momento que usted quiera, en las circunstancias que usted quiera, en la oportunidad que usted quiera, oír información o bien que se esté generando en ese momento, o inclusive puede ir a información que estuviera ya pregrabada y que usted por alguna circunstancia no pudo ir en el momento en que se estuviera transmitiendo en vivo, pero que a usted le interesa consultar. Usted puede perfectamente, en una base de datos, en una parrilla de información, consultar el tema de su interés y buscar ese tema de su interés y oírlo y verlo en el momento oportuno que usted considere, y el tema que usted considere es importante para usted de su interés. No se aparte, en un par de minutos regresamos con Sociedad y Tecnología en Tecnología Hecha Palabra. Aquí está Frank Barretos, presidente de Auvisión, y es porque ellos desean educarnos sobre cómo utilizar los recursos de internet y los recursos audiovisuales para llevar mejor el mensaje de nuestra organización, el mensaje de nuestra empresa, el mensaje de cualquier tipo de grupo, ya sea sin fines de lucro, empresa, incluso organismos también del gobierno, local, estatal, nacional. A ver, ¿qué se necesita? Si tenemos el contenido, ¿qué es lo que pone Auvisión que nos resuelve la situación para poder montar mi canal de televisión o mi canal de radio por internet? Sí, bueno, la captura de esa información, ¿no? Si es una información que ya esté grabada de alguna manera, que ya exista y esté archivada en algún medio de almacenamiento de información, bueno, es llevar esa información a la página, al link, a que el usuario va a consultar, va a hacer clic para poder ver esa información. Si por el contrario se necesita generar esa información, bueno, a través de la captura del audio y del video, bien sea una entrevista, bien sea una consulta, bien sea un video, bien sea una cirugía, bien sea una clase, bien sea un seminario, bien sea una charla, bien sea una reunión de junta directiva, bien sea una asamblea de concejales en una alcaldía, como mencionaba Peter, esto puede capturarse, es decir, tomar el audio que se está generando en ese sitio, tomar el video que se esté generando en ese sitio, inclusive la data que se pudiera estar generando en ese sitio, capturarla, llevarla a esa computadora, a ese servidor, que a su vez se va a encargar de retransmitirlo a todos los usuarios que de una u otra manera se conecten, hagan clic, hagan link con esa página, con esa información que está ahí presentada. Inclusive se puede presentar una parrilla de información en donde el usuario, el interesado, pueda consultar información que ya estuviera ahí almacenada por alguna razón, o ocurrió el día anterior, o ocurrió la semana anterior, o está ahí para consulta de los usuarios en cualquier momento. Ellos pueden perfectamente acceder a esa información en el momento oportuno que así lo consideren. A ver, esto parece quizás demasiado simple, pero como suena, es decir, yo puedo grabar perfectamente con un grabadorcito digital una entrevista y entonces con mi computadora montarla en cualquier sitio en internet, pero eso no es una radio digital. La radio tiene que estar estructurada. Este programa viene ahora, esto después. Yo enciendo mi radio digital por internet en mi teléfono digital y voy escuchando una cosa después de la otra, y si después quiero escuchar alguno de esos contenidos de nuevo, entonces sí, visito la página web y entonces busco ese contenido. Pero ¿qué pasa si mi radio digital o mi televisión digital se hace muy popular y entonces tengo a 3.000 personas conectadas simultáneamente? ¿Cómo van a conectarse? ¿Quién va a ofrecer toda esa transferencia? ¿Cómo resuelve esa Ubivisión, o a quién usa Ubivisión para resolver esa situación tecnológica? Sí, en el caso de el ancho de banda requerido por la cantidad de usuarios que tú mencionas, indudablemente, en la medida en que el productor de la información, el generador de la información, digamos, la empresa o la organización que está promoviendo y llevando adelante su idea de canal de televisión o canal de radio, en la medida en que contacte más usuarios, indudablemente tiene que ampliar su ancho de banda y tiene que ampliar su capacidad de llegarle a toda esta cantidad de usuarios que está tratando de contactar. Para eso hay empresas, pues, que indudablemente su proveedor de conexión a internet y su hosting pueden darle ese servicio, o a su vez subcontratar empresas internacionales que se encargan de dar ese servicio de ampliar el ancho de banda en un momento dado para determinado transmisión, o si es permanente, bueno, permanente, porque ya la cantidad de usuarios supera la capacidad del hosting o de la empresa proveedora del servicio de internet, y él se ve a su vez en la necesidad de subcontratar o de contratar una empresa que va más allá de su capacidad, ¿no? Entonces, Ubivisión se encarga de asegurar de manera de alta calidad la captura del contenido audiovisual, audio y o video, y en cierto momento también puede dar servicio de organizar esa información de alguna manera, de que esta empresa no tenga que ocuparse de la postproducción de lo que se está haciendo, ¿sí? Así es, efectivamente, nosotros podemos perfectamente suministrar los recursos tecnológicos para la captura del audio y del video con equipos adecuados y convenientes, de acuerdo a la capacidad del cliente, a los recursos con que dispone el cliente, y garantizarle, pues, que esa información va a ser de la mejor calidad posible para el tipo de mercado que él quiera atender y el nivel de servicio y de calidad que él quiera dar, ¿no? Efectivamente es así. En cuanto a la otra parte, quizás Ubivisión sirve de enlace. Ubivisión no es una empresa de telecomunicaciones, ni tiene, pues, qué sé yo, tiene permisos de las organizaciones del Estado que dan permisos para utilizar banda, qué sé yo, todo aquello, pero hay muchas empresas, o hay varias empresas que pueden dar el servicio tanto de hosting, que es el que quizás más se requiere aquí, como el de transferencia de esa información. En realidad usted no necesita de grandes recursos, me refiero a usted que está escuchando el programa, para transmitir eso hacia su portal. Pero lo que se requiere para que muchas personas se conecten a su portal a escucharlo, eso sí tiene que ofrecer una empresa de telecomunicaciones, ¿correcto? Es correcto. El cliente, el usuario de esto, puede tener su propia empresa de telecomunicaciones, su hosting, pero puede ser un hosting mediano, un hosting pequeño, que no necesariamente pueda atender una cantidad de usuarios muy grande simultáneamente, es decir, un ancho de banda considerable simultáneamente. Pero generalmente todas estas pequeñas y medianas empresas de hosting tienen una empresa detrás, una empresa mayor, más grande, con muchísima más capacidad de respaldo, para que cuando su requerimiento sea superado y no, ellos no tengan capacidad de atender ese requerimiento, ellos se apoyan, pues, y siempre lo hay, es así, pues, es una norma del mercado que siempre detrás de esta pequeña o mediana empresa de hosting hay una gran empresa que soporta el ancho de banda requerido, ¿no? Lo único que hay en la radio, y que no ocurre tanto en internet quizás, aunque de todas maneras las personas que están escuchando tienen también limitaciones de tiempo, es que en la radio definitivamente el tiempo es mortal. Aquí no hay manera de que podamos continuar como quisiéramos hablando más sobre este tema, así que ha llegado el momento de hacer la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra, y es pedirle en este momento a Frank Barreto que haga abstracción de la posición que tiene en su importante empresa Ubivisión, que se imagine que está escuchando el programa. Vamos a hacer que imagine que es Paco, que Paco está escuchando el programa, y el señor Barreto, que es el presidente de una de las empresas o la empresa con más experiencia en cuestiones audiovisuales en Venezuela, está siendo entrevistado. Y a Peter se le olvidó una pregunta. ¿Qué le preguntaría Paco al señor Barreto, que a mí se me olvidó? Bueno, yo creo que un tema muy importante a preguntar es si creemos y si consideramos que Venezuela va a estar en capacidad de atender la demanda de este servicio, sobre todo de ancho de banda considerable, no limitarse a muy pocos usuarios, sino que si efectivamente va a haber la tecnología necesaria en Venezuela como para atender este ancho de banda y usuarios en una cantidad importante, pues, ¿no? Si usted busca que su información sea escuchada y sea vista, lo que usted quiere es que sea una gran cantidad de personas la vea y la escuche, y va a haber esa demanda de ancho de banda. La gran pregunta sería: ¿estamos en capacidad? Hay proyectos, hay planes, hay estrategias, hay estudios, hay inversiones en el mejoramiento del ancho de banda en Venezuela y de que los usuarios puedan disponer de un ancho de banda suficiente para atender la calidad que se quiera transmitir y la cantidad de usuarios que uno quiera atender en un momento dado. Creo que esa es una pregunta importante. Estamos esperando la respuesta del señor Barreto ahora. Bueno, en la medida en que el gobierno permita inversiones y el empresario, las empresas privadas vean aquí una oportunidad de negocio y un potencial de negocio importante y estén dispuestos a invertir, claro que sí, pues como ocurre en muchísimos países del mundo, ¿no? Donde el ancho de banda en nuestra casa, de un usuario, se habla de mega, ¿no? Aquí todavía estamos siempre en límites de un mega, buscando poder llegar a un mega, y sabemos de países en donde la disponibilidad de ancho de banda es enorme para un usuario particular, mucho más allá para empresas y corporaciones que así lo requieran y puedan pagar por estos servicios. Qué bueno. Frank, ojalá que todo lo que estás esperando que ocurra en el futuro en cuanto a conectividad en Venezuela ocurra, seguramente va a ser así. Te felicito por estas soluciones que estás dando de servicios audiovisuales de radio y de televisión para las organizaciones, y para conocer más de esto yo me imagino que pueden visitar audivision.com, por ejemplo, y aquí en Tecnología Hecha Palabra pueden también encontrar otros enlaces para más información. Muchas gracias a Frank Barreto de Audivision, recordándole a él y a todo el equipo de su empresa que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa. Muchas gracias, Peter, así es, así lo sentimos, por eso estamos aquí, te agradecemos esta oportunidad, y bueno, un saludo a todos tus oyentes y hasta la próxima vez que tengamos algo interesante que decir, Dios quiera que sí.